117 Enzo y Lila se mudaron a San Giovanni a Teduccio en un 600 usado que él acababa de comprarse. Durante todo el trayecto no se dijeron nada, pero los dos combatieron el silencio hablando con el niño, Lila como si se dirigiera a un adulto, y Enzo con monosílabos como, bien, que, sí. Ella casi no conocía San Giovanni. Había estado una vez con Stefano, se habían parado en el centro a tomar un café y había tenido una buena impresión. Aunque Pascal, que iba con frecuencia para trabajar como albañil y por su militancia comunista, en cierta ocasión le había hablado muy descontento, descontento como trabajador y descontento como militante. Es una inmundicia, había dicho, una cloaca, cuanta más riqueza se produce, más aumenta la miseria, y no logramos cambiar nada, aunque seamos fuertes. Sin embargo, Pascal siempre era muy crítico con todo y por ello, poco fiable. Mientras el 600 avanzaba por calles en mal estado, casas deterioradas y edificios de reciente construcción, Lila prefirió convencerse de que estaba llevando al niño a un pueblo bonito cerca del mar y solo pensó en el discurso que por claridad y honestidad quería hacerle enseguida a Enzo. Pero a fuerza de pensarlo no se lo hizo. Más tarde, se dijo. Y así llegaron al apartamento que Enzo había alquilado, en la segunda planta de un edificio nuevo y, sin embargo, ya miserable. Las habitaciones estaban medio vacías, él dijo que había comprado lo indispensable, pero que a partir del día siguiente conseguiría todo lo que fuera necesario. Lila lo tranquilizó, ya bastante había hecho. Decidió que había llegado el momento de hablar cuando se vio delante de la cama de matrimonio. Con tono afectuoso le dijo, yo te aprecio mucho, Enzo, desde que éramos niños. Hiciste algo por lo que te admiro, te pusiste a estudiar solo, conseguiste un diploma, ya sé la constancia que hace falta, yo nunca la he tenido. También eres la persona más generosa que conozco, lo que estás haciendo por Rinuccio y por mí no lo habría hecho nadie. Pero no puedo dormir contigo. No es porque nos hemos visto a solas como mucho dos o tres veces. Tampoco es porque no me gustes. Es porque no tengo sensibilidad, soy como esa pared o esta mesita. De manera que si consigues vivir en la misma casa conmigo sin tocarme, bien, pero si no lo consigues, te comprendo y mañana por la mañana me busco otro sitio. Ten en cuenta que siempre te estaré agradecida por lo que has hecho por mí. Enzo la escuchó sin interrumpirla. Al final, señalando la cama de matrimonio le dijo, ponte tú aquí, que yo me arreglo en el catre. Prefiero el catre. Y Rinuccio. 355, he visto que hay otro catre. Duerme solo. Sí. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Estás seguro? Segurísimo. No quiero que pasen cosas feas que estropeen la relación. No te preocupes. Perdóname. Ya me va bien. Si en una de esas recuperas la sensibilidad, ya sabes dónde encontrarme. 356-118 no recuperó la sensibilidad, al contrario, en su interior creció una sensación de extrañamiento. El aire cargado de las habitaciones. La ropa sucia. La puerta del retrete que no cerraba bien. Imagino que San Giovanni debió de parecerle un precipicio en las lindes del barrio. Con tal de ponerse a salvo no se había fijado dónde ponía los pies y había caído en un hondo agujero. Rinuccio la preocupó enseguida. El niño, por lo general tranquilo, empezó con caprichos durante el día, llamaba a Stefano, y por la noche se despertaba llorando. Las atenciones de su madre, su forma de hacerlo jugar, lo calmaban, sí, pero ya no lo fascinaban, al contrario, empezaron a irritarlo. Lila inventaba nuevos juegos, al niño se le iluminaban los ojos, la besaba, quería ponerle las manos en el pecho, lanzaba gritos de felicidad. Pero después la rechazaba, jugaba solo o dormitaba sobre una manta tendida en el suelo. Y en la calle daba 10 pasos y se cansaba, decía que le dolía una rodilla, quería que lo auparan, y si ella se negaba a levantarlo en brazos, se tiraba al suelo y se ponía a chillar. Al principio Lila se negó, después, poco a poco empezó a dejar que se saliera con la suya. Como de noche solo se calmaba si lo dejaba en su catre, le permitió dormir con ella. Cuando salían a hacer la compra lo cargaba en brazos y eso que era un niño bien alimentado y pesaba, de un lado las bolsas, del otro él. Regresaba exhausta. No tardó en redescubrir lo que era vivir sin dinero. Nada de libros, nada de revistas ni de periódicos. Las prendas que había llevado para Rinuccio, como el niño crecía a ojos vista, se le quedaron pequeñas. Ella misma tenía muy poca ropa que ponerse. Pero hacía como si nada. Enzo trabajaba todo el día, le daba el dinero que necesitaba, pero ganaba poco, además, debía pasarle algo a los parientes que se ocupaban de sus hermanos. A duras penas les llegaba para pagar el alquiler, la luz y el gas. Sin embargo, Lila no parecía preocupada. En su imaginario, el dinero que había tenido y malgastado formaba una unidad con la miseria de la niñez, carecía de sustancia tanto cuando lo había como cuando no lo había. Al parecer le preocupaba mucho más la posibilidad de que se destruyera la educación que le había dado a su hijo, y ponía todo su empeño en conseguir que volviera a ser enérgico, avispado, abierto como había sido hasta hacía poco. No obstante, ahora daba la impresión de que Rinuccio se sentía bien solo cuando lo dejaba en el rellano jugando con el niño de su vecina. Allí se peleaba, se ponía perdido, reía, comía porquerías, parecía feliz. Desde la cocina Lila lo observaba y lo vigilaba a él y a su amiguito, enmarcados por la puerta de las escaleras. Es listo, pensaba, es más listo que el otro, y eso que es mayor, tal vez debo aceptar que no puedo tenerlo bajo una campana de cristal, que le he dado lo necesario pero que de ahora en adelante se arreglará solo, que ahora necesita repartir palos, quitarle las cosas a los demás, ensuciarse. 357 Un día apareció Estéfano en el rellano. Al salir de la charcutería había decidido ir a ver a su hijo. Rinuccio lo recibió con júbilo, y su padre jugó un rato con el pequeño. Pero Lila se dio cuenta de que el marido se aburría, que no veía la hora de marcharse. En el pasado daba la impresión de que no pudiera vivir sin ella y el niño, y ahora, ahí lo tenías, mirando el reloj, bostezando, con toda seguridad había ido porque lo había mandado la madre o nada menos que Ada. En cuanto al amor, a los celos, se le habían pasado, ya no rabiaba más. Voy a dar un paseo con el niño. Mira que siempre quiere que lo lleven en brazos. Lo llevaré en brazos. No, hazlo caminar. Haré lo que me parezca. Salieron, volvieron a la media hora, dijo que debía irse corriendo para la charcutería. Juró que Rinuccio no se había quejado nunca, ni había pedido que lo llevaran en brazos. Antes de marcharse le dijo, he visto que aquí te conocen como la señora Cherulou. Es lo que soy. Si no te he matado y no te mato es porque eres la madre de mi hijo. Pero tú y ese cabronazo de tu amigo os estáis arriesgando mucho. Lila se rió, lo provocó. Tú solo sabes hacerte el matón con los que no pueden partirte la cara, cabrón, dijo. Después comprendió que su marido se refería a los Oulahara y le gritó desde el rellano, mientras él bajaba las escaleras, dile a Michele que si se deja ver por aquí, le escupo a la cara. Estéfano no le contestó, desapareció en la calle. Regresó, creo que como mucho otras 4 o 5 veces. La última vez que vio a su mujer le gritó enfurecido, también eres la vergüenza de tu familia. Ni tu madre quiere volver a saber de ti. Se ve que nunca entendieron la vida que hice contigo. Te traté como a una reina. Para eso prefiero ser pordiosera. Si llegas a quedarte otra vez embarazada, tendrás que abortar, porque llevas mi apellido y no quiero que sea hijo mío. No me quedaré preñada. ¿Por qué? Has decidido dejar de follar. Vete a la mierda. Yo ya te he avisado. Total, Rinuccio tampoco es hijo tuyo pero lleva tu apellido. Zorra, si me lo repites, quiere decir que es cierto. No quiero volver a veros ni a ti ni a él. 358 En realidad nunca la había creído. Pero por oportunismo fingió que sí. Prefirió que la vida tranquila se impusiera al caos emotivo que ella le causaba. 359-119 Lila le contaba a Enzo con detalle las visitas de su marido. Él la escuchaba con atención y casi nunca hacía comentarios. Seguía reprimiendo todas sus manifestaciones. Tampoco le comentaba qué trabajo hacía en la fábrica y si estaba o no contento. Salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 7 de la tarde. Cenaba, jugaba un rato con el niño, escuchaba lo que ella le decía. En cuanto Lila hablaba de las necesidades urgentes de Rinuccio, al día siguiente, él volvía con el dinero necesario. Jamás le dijo que le pidiera a Estéfano que contribuyese al mantenimiento del hijo, ni que se buscara un trabajo. Se limitaba a mirarla como si solo viviera para llegar a esas horas del atardecer y sentarse con ella en la cocina, oírla hablar. En un momento dado se levantaba, daba las buenas noches y se encerraba en el dormitorio. Ocurrió entonces que Lila tuvo un encuentro del que resultaron consecuencias importantes. Una tarde, tras dejar a Rinuccio en casa de su vecina, salió sola. Oyó un claxon insistente a su espalda. Era un coche de lujo, alguien le hacía señas con la mano desde la ventanilla. Lina. Ella miró con atención. Reconoció la cara de lobo de Bruno Soccavo, el amigo de Nino, ¿qué haces aquí? Le preguntó él. Vivo aquí. En ese momento le contó poco o nada de sí misma, por aquella época eran cosas difíciles de explicar. No mencionó a Nino y él hizo otro tanto. Le preguntó si había terminado la licenciatura, él le dijo que había decidido abandonar los estudios. ¿Te has casado? ¿Qué va? ¿Tienes novia? Un día sí y otro no. ¿Qué haces? Nada, hay otros que trabajan por mí. Casi como un juego a ella le dio por preguntarle, ¿me darías trabajo? ¿A ti? ¿Y para qué? Pues para trabajar. ¿Quieres hacer salamis y mortadelas? ¿Por qué no? ¿Y tu marido? Ya no tengo marido. Pero tengo un hijo. Bruno la examinó con atención para comprobar si estaba bromeando. Se mostró 360 desorientado, se fue por la tangente. No es un trabajo agradable, le dijo. Después habló sin parar de los problemas de pareja en general, de su madre, que discutía siempre con su padre, de su reciente amor desesperado por una mujer casada, pero ella lo había dejado. Una locuacidad anómala en Bruno, la invitó a un bar donde siguió hablándole de él. Al final, cuando Lila le dijo que tenía que irse, le preguntó, ¿en serio dejaste a tu marido? ¿En serio tienes un niño? Sí. Él frunció el ceño, apuntó algo en una servilleta. Ve a ver a este señor, lo encontrarás por la mañana a partir de las 8. Enséñale esto. Lila sonrió incómoda. La servilleta. Sí. Y con eso basta. Él asintió, de repente cohibido por el tono burlón de ella. Aquel fue un verano maravilloso, murmuró. Para mí también, dijo ella. 361-120 de todo esto me enteré después. Me hubiera gustado utilizar enseguida la dirección de San Giovanni que me había dado Ada, pero a mí también me ocurrió algo decisivo. Una mañana leí sin muchas ganas una larga carta de Pietro, y al final de la última página encontré unas cuantas líneas en las que me comunicaba que había dado a leer mi texto, así lo llamaba, a su madre. A Adele le había parecido tan bueno que lo había mandado mecanografiar y se lo había pasado a una editorial de Milán para la que llevaba años traduciendo. Allí lo habían valorado y querían publicarlo. Eran las últimas horas de una mañana otoñal, recuerdo una luz gris. Estaba sentada a la mesa de la cocina, la misma en la que mi madre estaba planchando la ropa. La vieja plancha se deslizaba sobre la tela con energía, la madera vibraba bajo mi codo. Me quedé largo rato mirando aquellas líneas. Dije muy suave, en italiano, para convencerme de que aquello era real, «Mamá, aquí dice que me van a publicar una novela que he escrito». Mi madre se detuvo, apartó la plancha de la tela, la dejó en vertical. «¿Has escrito una novela?» preguntó en dialecto. «Creo que sí». «¿La has escrito sí o no?» «Sí». «¿Te pagan?» «No lo sé». Salí corriendo para el bar Soulahara, donde se podían hacer llamadas interurbanas con cierta comodidad. Al cabo de varios intentos, Gigliola me gritó desde el mostrador, «Ya puedes hablar», me atendió Pietro, pero debía ir a trabajar y tenía prisa. Dijo que de aquello no sabía más que lo que me había escrito. «¿Tú leíste mi texto?» le pregunté nerviosa. «Sí». «Pero no me dijiste nada». Farfulló algo sobre la falta de tiempo, los estudios, los encargos. «¿Qué te parece?» «Bueno». «Bueno y nada más». «Bueno. Habla con mi madre, yo soy filólogo, no literato». Me dio el número de casa de sus padres. «No tengo ganas de llamar, me da apuro». Noté cierto nerviosismo, raro en el que siempre usaba un tono amable. «Has escrito una novela, asume la responsabilidad», dijo. Apenas conocía a Adele Airota, en total la había visto 4 veces y no habíamos 362 intercambiado más que frases de cortesía. En todo ese tiempo tuve la convicción de que se trataba de una acomodada y culta madre de familia, los Airota nunca hablaban de sí mismos, se comportaban como si sus actividades en el mundo tuvieran escaso interés, aunque al mismo tiempo daban por descontado que eran de todos conocidas, y solo entonces me di cuenta de que tenía un trabajo, de que estaba en condiciones de ejercer un poder. Presa de la angustia, telefoneé, me contestó la criada, me pasó con ella. Me saludó con cordialidad, pero me trató de usted, yo la traté de usted. Dijo que en la editorial estaban todos muy convencidos de las bondades del libro y que, por lo que ella sabía, ya me habían mandado un borrador del contrato. ¿Contrato? Claro. ¿Se ha comprometido con algún otro editor? No. Pero ni siquiera he releído lo que escribí. Lo escribió tal cual, abuela pluma. Me preguntó vagamente irónica. Sí. Le aseguro que está listo para su publicación. Necesitaría trabajarlo un poco más. Fíese, no toque ni una coma, tiene sinceridad, naturalidad, y el misterio de la escritura que solo tienen los libros auténticos. Volvió a congratularse, aunque acentuando la ironía. Dijo que, como yo ya sabía, la Eneida tampoco estaba acabada. Me atribuyó una larga práctica como escritora, me preguntó si tenía más cosas en el cajón, se mostró asombrada cuando le confesé que era lo primero que escribía. «Talento y suerte», exclamó. Me confió que de pronto se había abierto un hueco en la programación editorial y que consideraban mi novela no solo magnífica sino providencial. Pensaban publicarla en primavera. «¿Tan pronto? ¿Le parece mal?» Me apresuré a decir que no. Gigliola, que seguía detrás del mostrador y había oído la conversación, al final me preguntó intrigada, «¿Qué pasa?» «No lo sé», contesté, y salí a toda prisa. Vagué por el barrio presa de una felicidad incrédula, me latían las sienes. Mi respuesta a Gigliola no había sido una manera de no darle cuerda, de veras no lo sabía. ¿Qué era esa noticia imprevista? Unas cuantas líneas de Pietro, 4 palabras en una llamada interurbana, nada que fuera en realidad cierto. ¿Y qué era un contrato? Suponía dinero, suponía derechos y obligaciones, me arriesgaba a meterme en algún lío. Dentro de unos días me enteraré de que han cambiado de idea, pensé, el libro no se publicará. Releerán mi historia, quien la ha encontrado bien, la encontrará fútil, quien no la ha leído se enfadará con quien estaba dispuesto a publicarla, todos la tomarán con Adele Airota, y la misma Adele Airota cambiará de idea, se sentirá 363 humillada, me echará la culpa del papelón, convencerá a su hijo de que me deje. Pasé delante del edificio de la antigua biblioteca del barrio, hacía mucho tiempo que no ponía allí los pies. Entré, estaba vacía, olía a polvo y aburrimiento. Recorrí distraídamente las estanterías, toqué los libros desencuadernados sin fijarme en el título o el autor, solo por rozarlos con los dedos. Papel viejo, hilos de algodón ensortijados, letras del alfabeto, tinta. Volúmenes, palabra voraginosa. Busqué mujercitas, lo encontré. ¿Cómo era posible que estuviese ocurriendo de veras? ¿Cómo era posible que a mí, estuviese por tocarme en suerte lo que Lila y yo habíamos planeado hacer juntas? Dentro de unos meses habría unos pliegos de papel impreso cosidos, pegados, llenos de palabras mías, y en la cubierta el nombre, Elena Greco, Yo, punto de ruptura en una larga cadena de analfabetos, de semianalfabetos, oscuro apellido que ahora se cargaría de luz por toda la eternidad. Dentro de unos años, 3, 5, 10, 20, el libro iría a parar a esos estantes de la biblioteca del barrio donde yo había nacido, sería catalogado, la gente lo pediría en préstamo para saber qué había escrito la hija del conserje. Hoy la cisterna del inodoro, esperé que apareciera el maestro Ferraro, el mismo de cuando yo era una niña diligente, la cara enjuta quizá más arrugada, el pelo blanquísimo cortado a cepillo pero siempre tupido sobre la frente baja. Por fin alguien que podía apreciar lo que me estaba pasando, que habría más que justificado mi cabeza enfervorecida, el latido feroz de las sienes. Pero del retrete salió un desconocido, un hombrecito redondo que rondaba los 40. ¿Viene a sacar libros?, me preguntó. Dese prisa que estoy a punto de cerrar. Buscaba al maestro Ferraro. Ferraro se jubiló. Darme prisa, debía cerrar. Me marché. Justamente ahora que estaba a punto de convertirme en escritora, en todo el barrio no había nadie capaz de decir, qué cosa tan extraordinaria has conseguido. 360 y 421 no imaginé que ganaría dinero. Sin embargo, recibí el borrador del contrato y descubrí que, seguramente gracias al apoyo de Adele, la editorial me daba un adelanto de 200.000 liras, 100.000 a la firma y 100.000 a la entrega. Mi madre se quedó sin aliento, no lo podía creer. Mi padre dijo, yo tardo meses en ganar todo ese dinero. Los dos empezaron a jactarse en el barrio y fuera de él, nuestra hija se ha hecho rica, es escritora, se casa con un profesor de la universidad. Volví a florecer, dejé de estudiar para las oposiciones. En cuanto me llegó el dinero me compré un vestido, algo de maquillaje, por primera vez en mi vida fui a la peluquería y me marché a Milán, ciudad que no conocía. En la estación me costó orientarme. Al final, tomé el metro correcto, llegué preocupada hasta el portón de la editorial. Le di mil explicaciones al portero, que no me las había pedido, es más, mientras le hablaba siguió leyendo el diario. Subí en el ascensor, llamé, entré. Me deslumbró la pulcritud. Sentía la cabeza abarrotada de todo lo que había estudiado y deseaba exhibir para demostrar que, pese a ser mujer, pese a que se me notaran los orígenes, era una persona que había conquistado el derecho a publicar ese libro, y ahora, a los 23 años, nada, nada, nada mío podía ponerse en tela de juicio. Me recibieron con amabilidad, me llevaron de despacho en despacho. Hablé con el redactor que se estaba ocupando de mi texto mecanografiado, un hombre mayor, calvo, pero con una cara muy agradable. Conversamos un par de horas, me elogió mucho, citó con frecuencia y gran respeto a Adele Airota, me señaló las modificaciones que me aconsejaba, me dejó una copia del texto con sus notas. Al despedirse de mí dijo con tono grave, es una buena historia, una historia de hoy muy bien articulada y escrita de una forma siempre sorprendente, pero no es esa la cuestión. Es la tercera vez que leo su libro y en cada página hay algo poderoso que no logro ver de dónde viene. Me ruboricé, le di las gracias. Ay, lo que había sido capaz de conseguir, y que deprisa iba todo, cómo gustaba y cómo me hacía querer, cómo sabía hablar de mis estudios, de dónde los había cursado, de mi tesis sobre el cuarto libro de la Eneida, rebatía las atentas observaciones con atenta precisión imitando adrede los tonos de la profesora Galiani, de sus hijos, de María Rosa. Una empleada atractiva y agradable llamada Gina me preguntó si necesitaba un hotel y, al ver que asentía, me buscó uno en la vía Garibaldi. Para mi estupor descubrí que todo corría a cargo de la editorial, cada céntimo que gastara para comer, incluidos los billetes de tren. Gina me dijo que presentara una nota de gastos, que me los reembolsarían, y me encareció que le diera saludos a Adele. Me ha telefoneado, dijo, la aprecia mucho. Al día siguiente me fui a Pisa, quería abrazar a Pietro. En el tren repasé una por 365 una las notas del redactor y, satisfecha, vi mi libro con los ojos de quien lo elogiaba y se empeñaba en hacerlo todavía mejor. Llegué a destino muy contenta conmigo misma. Mi novio me buscó alojamiento en la casa de una madura ayudante de literatura griega que yo también conocía. Por la noche me llevó a cenar y por sorpresa me enseñó mi texto mecanografiado. Él también tenía una copia y había hecho unas notas, las repasamos juntos una por una. Se caracterizaban por su rigor habitual y se referían sobre todo al léxico. Lo pensaré, dije, y le di las gracias. Después de cenar nos internamos en un prado. Al final de un agotador amartelamiento rodeados de frío, agarrotados por los abrigos y los jerseys de lana, me pidió que puliese con cuidado las páginas en las que la protagonista perdía la virginidad en la playa. Es un momento importante, dije perpleja. Tú misma dijiste que son páginas un tanto subidas de tono. En la editorial no pusieron objeciones. Ya te lo comentarán. Me puse nerviosa, le dije que también lo pensaría y al día siguiente me marché para Nápoles de mal humor. Si las páginas de ese episodio causaban impresión a Pietro, que era un joven de muchas lecturas, que había escrito un libro sobre los ritos báquicos, que dirían mi madre y mi padre, mis hermanos, el barrio, si llegaban a leerlas. En el tren me ensañé con el texto teniendo en cuenta las observaciones del redactor, las de Pietro, y borré lo que pude. Quería que el libro fuera bueno, que no disgustara a nadie. Dudaba que alguna vez volviera a escribir otro. 366-122 Al llegar a casa tuve una mala noticia. Mi madre, convencida de estar en su derecho a mirar mis cartas en mi ausencia, había abierto un paquete postal enviado desde Poutenza. En el paquete encontró unos cuantos cuadernos míos de la primaria y una nota de la hermana de la maestra Oliviero. La maestra, decía la nota, había muerto serenamente 20 días antes. En los últimos tiempos se acordaba a menudo de mí, y había dejado el encargo de que me devolvieran algunos cuadernos de la primaria que había conservado como recuerdo. Me conmoví más que mi hermana Elisa, que llevaba horas llorando sin consuelo. Aquello irritó a mi madre, primero lanzó un grito a su hija más pequeña y luego, para que yo, su hija mayor, me enterara bien, comentó en voz alta, esa cretina siempre se creyó más madre que yo. Me pasé todo el día pensando en la Oliviero y en lo orgullosa que habría estado de mi licenciatura con la nota máxima, del libro que estaba a punto de publicar. Cuando todos se fueron a dormir, me encerré en la cocina silenciosa y hojeé los cuadernos uno por uno. Qué bien me había enseñado la maestra, qué bonita caligrafía me había dado. Lástima que la mano adulta la hubiese empequeñecido, que la velocidad hubiese simplificado las letras. Sonreí al ver los errores de ortografía marcados con trazos furiosos, los bien, los excelente, que escribía sinuosamente en el margen cuando se encontraba con una bonita frase o la solución correcta a un problema difícil, las notas siempre altas que me había puesto. Había sido en realidad más madre que mi madre. Desde hacía un tiempo ya no estaba tan segura. Pero había conseguido imaginar para mí un camino que mi madre no estaba en condiciones de imaginar y me había obligado a recorrerlo. Por eso le estaba agradecida. Estaba guardando el paquete para irme a la cama cuando noté que entre las páginas de uno de los cuadernos había un folleto delgado, una decena de hojas cuadriculadas, dobladas y sujetas con un alfiler. De pronto noté un vacío en el pecho, reconocí el hada azul, el cuento que Lila había escrito muchos años antes, ¿cuántos? 13, 14. Cómo me había gustado la cubierta pintada con lápices de pastel, las letras bien dibujadas del título, en su momento lo había considerado un auténtico libro y qué envidia me había producido. Abrí el folleto por la página central. El alfiler se había oxidado dejando en el papel una mancha marrón. Descubrí maravillada que la maestra había escrito junto a una frase, precioso. De modo que lo había leído. De modo que le había gustado. Pasé las páginas una tras otra, estaban llenas de sus muy bien, te felicito, excelente. Me enfadé. Vieja bruja, pensé, ¿por qué nunca nos dijiste que te había gustado, por qué le negaste a Lila esa satisfacción? ¿Qué fue lo que te impulsó a luchar por mi instrucción y no por la de ella? ¿Acaso basta para justificarte la negativa del zapatero a que su hija hiciera el examen de admisión a la 367 enseñanza media? ¿Qué insatisfacciones tuyas tenías en la cabeza de las que te desquitaste con ella? Me puse a leer el hada azul desde el principio, sobrevolando la tinta pálida, la letra tan parecida a la mía de entonces. Pero ya en la primera página empecé a notar dolor de estómago y no tardé en cubrirme de sudor. No reconocí hasta el final lo que había comprendido tras leer unas cuantas líneas. Las páginas infantiles de Lila eran el corazón secreto de mi libro. Quien hubiese querido saber qué le daba calor y de dónde nacía el hilo resistente pero invisible que unía las frases, habría tenido que referirse a aquel folleto de niña, 10 paginitas de cuaderno, el alfiler oxidado, la cubierta coloreada con brío, el título, y ni una firma. 368-123 Me pasé la noche despierta, esperé que amaneciera. La prolongada hostilidad hacia Lila se desvaneció, de repente, lo que le había quitado a ella me pareció mucho más que todo lo que ella hubiera podido quitarme a mí. Decidí ir sin demora a San Giovanni a Teduccio. Quería devolverle el hada azul, enseñarle mis cuadernos, hojearlos con ella, alegrarnos por los comentarios de la maestra. Sobre todo sentía la necesidad de que se sentara a mi lado y decirle, ¿ves cómo estábamos compenetradas, una en dos, dos en una, y probarle con el rigor que me parecía haber aprendido en la escuela normal, con el ensañamiento filológico que había aprendido de Pietro, como su libro de niña había echado raíces profundas en mi cabeza hasta llegar a ser, con el paso de los años, otro libro, diferente, adulto, mío, y sin embargo inseparable del suyo, de las fantasías que habíamos elaborado juntas en el patio de nuestros juegos, ella y yo sin cesar, formadas, deformadas, reformadas. Tenía ganas de abrazarla, besarla y decirle, Lila, de ahora en adelante, no importa lo que nos pase a ti o a mí, no nos debemos perder más. Pero aquella fue una mañana dura, tuve la impresión de que la ciudad hacía lo imposible por interponerse entre ella y yo. Cogí un autobús llenísimo que iba hacia la marina, viajé apretujada de un modo insoportable por cuerpos miserables. Subí a otro autobús más repleto aún, me equivoqué de dirección. Me apeé rendida, desgreñada, enmendé el error tras una larga espera y mucha rabia. Aquel pequeño desplazamiento por Nápoles me dejó baldada. ¿Para qué servían en aquella ciudad los años de bachillerato elemental, de bachillerato superior, de escuela normal? Para llegar a San Giovanni tuve que retroceder a la fuerza, como si Lila no hubiese ido a vivir a una calle, a una plaza, sino a un riachuelo del pasado, antes de que fuéramos al colegio, a un tiempo negro sin normas y sin respeto. Eché mano del dialecto más violento del barrio, insulté, me insultaron, amenacé, se chotearon de mí, contesté choteándome a mi vez, un arte malvado en el que estaba adiestrada. Nápoles me había servido mucho en Pisa, pero Pisa no servía en Nápoles, era un estorbo. Los buenos modales, la voz y el aspecto cuidados, el amasijo en la cabeza y la lengua de lo que había aprendido en los libros, eran todos muestras inmediatas de debilidad que me convertían en presa segura, de esas que no se libran. En los autobuses y por las calles que llevaban a San Giovanni acabé relacionando la antigua capacidad de arrinconar la docilidad en el momento oportuno con la soberbia de mi nuevo estado. Tenía un título de licenciatura con la nota máxima y matrícula de honor, había comido con el profesor Airota, estaba de novia con su hijo, había depositado algo de dinero en correos, en Milán había sido tratada con respeto por personas de prestigio, ¿cómo se atrevía esa gente de mierda? Sentí dentro de mí una fuerza que ya no sabía adaptarse al haz como si nada con el que, en general, era posible sobrevivir en el barrio y fuera de él. Cuando entre la 369 multitud de viajeros, en más de una ocasión, noté sobre mi cuerpo las manos de los hombres, me atribuí el derecho sacrosanto a la furia y reaccioné con gritos de desprecio, pronuncié palabras irreproducibles como las que sabía decir mi madre y sobre todo Lila. Exageré hasta tal punto que cuando me bajé del autobús tuve la certeza de que alguien se apearía conmigo para matarme. No ocurrió, pero me alejé igualmente llevando conmigo la rabia y el miedo. Había salido de casa demasiado arreglada, ahora me sentía vejada por fuera y por dentro. Traté de recomponerme, me dije, calma, ya casi estás. Pedí información a los viandantes. Avancé por el Corso San Giovanni a deducción con el viento helado en la cara, me pareció un canal amarillento de paredes cubiertas de arañazos, negras aberturas, mugre. Vagué, confundida por las señas amables tan plagadas de detalles que resultaban inútiles. Por fin di con la calle, con el portón. Subí unos escalones sucios, siguiendo un fuerte olor a ajo, voces de niños. Una mujer muy gorda con un jersey verde asomó a una puerta ya abierta, me vio y gritó, ¿a quién busca? Carachi, dije. Al verla perpleja me corregí enseguida, Scanno, el apellido de Enzo. Y enseguida añadí, Cherulou. La mujer repitió entonces, Cherulou, y levantando un brazo gordo dijo, más arriba. Le di las gracias, seguí subiendo, mientras ella se asomaba a la barandilla y mirando hacia arriba, gritaba, Titi, ahí sube una que pregunta por Lina. Lina. Aquí, en boca de extrañas, en este lugar. Solo en ese momento me di cuenta de que tenía en mente a Lila como la había visto la última vez, en el apartamento del Barrio Nuevo, dentro del orden que, pese a estar cargado de angustia, parecía el telón de fondo de su vida, los muebles, la nevera, el televisor, el niño muy cuidado, ella misma con su aspecto debilitado, sin duda, pero todavía de joven señora acomodada. En ese momento no sabía nada de cómo vivía, qué hacía. El chismorreo se interrumpía en el abandono de su marido, en el hecho increíble de que había dejado una bonita casa, el dinero y se había marchado con Enzo Scanno. No sabía nada del encuentro con Socavo. Por ello yo había partido del barrio con la certeza de que la encontraría en una casa nueva, entre libros abiertos y juegos instructivos para su hijo, o como mucho, fuera de casa, haciendo la compra. Y mecánicamente, por pereza, para no sentirme incómoda, había colocado aquellas imágenes dentro de un topónimo, San Giovanni a Teduccio, después de los Granili, al fondo de la marina. Por ello subí con esa expectativa. Pensé, por fin lo he conseguido, fin del trayecto. Llegué así a casa de Titina, una mujer joven con una niña en brazos que lloraba con calma, sollozos leves, dos velas que le bajaban hasta el labio superior de la nariz roja de frío, y otros dos niños agarrados a su falda, uno a cada lado. Titina volvió la vista a la puerta cerrada de enfrente. Lina no está, dijo hostil. Enzo tampoco. No. 370, ha sacado a pasear al niño. ¿Y usted quién es? Una amiga, me llamo Elena Greco. Y no reconoce a Rinuccio. Rinu, ¿alguna vez has visto a esta señorita? Le dio un coscorrón a uno de los niños que estaba a su lado, solo entonces lo reconocí. El niño me sonrió, dijo en italiano, hola, tía Lenu. Mamá vuelve esta noche a las 8. Lo levanté, lo abracé, lo elogié por lo guapo que estaba y por lo bien que hablaba. Es listísimo, reconoció Titina, nació profesor. De ahí en adelante abandonó toda hostilidad para conmigo, quiso que entrara en su casa. En el pasillo oscuro tropecé con algo que seguramente sería de los niños. La cocina estaba en desorden, todo inmerso en una luz grisácea. En la máquina de coser la tela seguía sujeta a la aguja, y esparcidas por el suelo había otras telas de distintos colores. Con repentina incomodidad Titina trató de ordenar, luego desistió y me preparó café, siempre con su hija en brazos. Senté a Rinuccio en mi regazo, le hice preguntas estúpidas a las que él contestó con avispada resignación. Entretanto la mujer me informó sobre Lila y Enzo. Ella, dijo, hace salamis en Socavo. Me sorprendí, solo entonces me acordé de Bruno. Socavo, el de los embutidos. Sí, el mismo. Lo conozco. No es buena gente. Conozco al hijo. Abuelo, padre e hijo son todos la misma mierda. Han hecho dinero y se han olvidado de cuando no tenían ni un céntimo partido por la mitad. Pregunté por Enzo. Dijo que trabajaba en las locomotoras, usó esa palabra, y enseguida me di cuenta de que creía que él y Lila estaban casados, definió a Enzo con simpatía y respeto como, el señor Cherulou. ¿Cuándo vuelve Lina? Esta noche. ¿Y el niño? Se queda conmigo, come, juega, todo aquí. De modo que el viaje no había terminado, yo me acercaba, Lila se alejaba. ¿Cuánto se tarda en llegar a la fábrica andando? Le pregunté. 20 minutos. Titina me dio las señas, que apunté en un papel. Mientras Rinuccio preguntó modosito, «Tía, ¿puedo irme a jugar?». Esperó que le dijera que sí, corrió al pasillo con el otro niño y enseguida oí gritar un feo insulto en dialecto. La mujer me lanzó una mirada incómoda y desde la cocina 371 gritó en italiano, «Rino, no digas malas palabras, mira que voy y te hago chas-chas en las manitas». Le sonreí, me vino a la cabeza mi viaje en autobús. «A mí hazme también chas-chas en las manitas», pensé, «me encuentro en la misma situación que Rinuccio». Como la pelea en el pasillo no cesaba, tuvimos que acudir. Los dos niños se pegaban entre el ruido de cosas que se lanzaban y aullidos feroces. 372-124 Llegué a la zona de la fábrica Sokcavo por un sendero de tierra batida, entre basuras de todo tipo, un hilo de humo negro en el cielo helado. Antes de ver la tapia noté un olor a grasa animal mezclado con leña quemada que me repugnó. El guardián dijo con recochineo que no se iba a visitar a las amiguitas en horas de trabajo. Pedí hablar con Bruno Sokcavo. Cambio de tono, balbuceó que Bruno casi nunca iba a la fábrica. Telefoné a su casa, contesté. Se puso incómodo, dijo que no podía molestarlo sin motivo. Si no llama usted, le advertí, voy a buscar un teléfono y lo hago yo. Me echó una mirada aviesa, no sabía qué hacer. Pasó un hombre en bicicleta, frenó, le dijo una obscenidad en dialecto. Al verlo, el guardián pareció aliviado. Se puso a charlar con él como si yo ya no existiera. En el centro del patio ardía una hoguera. Pasé junto al fuego, la llamarada cortó el aire frío unos segundos. Llegué a una construcción baja de color amarillo, empujé una puerta pesada, entré. El olor a grasa, que fuera ya era penetrante, me resultó insoportable. Me crucé con una muchacha visiblemente enfadada que se arreglaba el pelo con gestos nerviosos. Le dije, por favor, siguió de largo con la cabeza gacha, dio unos cuantos pasos, se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó, grosera. Busco a una chica que se llama Cherulou. Lina. Sí. En la sección de embutido. Le pregunté dónde estaba, no me contestó, se fue. Empujé otra puerta. Me embistió un calor que contribuyó a que el olor a grasa fuera más nauseabundo. El ambiente era grande, había unos depósitos repletos de un agua lechosa donde, entre nubes de vapor, flotaban unos cuerpos oscuros removidos por unas siluetas lentas, encorvadas, operarios sumergidos hasta la cadera. Novia Lila. Pregunté a un tipo que, tumbado en el suelo de baldosas que era un pantano, se afanaba por arreglar un tubo, ¿sabe dónde puedo encontrar a Lina? Cherulou. Cherulou. En la sección de mezclado. Me han dicho que en la de embutido. Y si ya lo sabe, ¿para qué pregunta? ¿Dónde está la sección de mezclado? Siga recto y de frente. ¿Y la de embutido? 373, a la derecha. Si no la encuentra allí, busque en la sección de desuesado. O en las celdas. La cambian siempre. ¿Por qué? Esbozó una sonrisa aviesa. ¿Es amiga suya? Sí. Entonces dejémoslo correr. Dígamelo. No se va a ofender. No. Es una toca cojones. Seguí las indicaciones, nadie me paró. Los trabajadores, tanto hombres como mujeres, me parecieron encerrados en una indiferencia siniestra, incluso cuando reían no se gritaban insultos parecían distantes de sus propias carcajadas, de las voces, de la inmundicia que manipulaban, del hedor. Llegué hasta unas operarias en bata azul que elaboraban la carne, cofias en la cabeza, las máquinas hacían un ruido de chatarra y un plas-plas de materia blanda, picada, mezclada. Pero Lila no estaba. Tampoco la vi donde embutían una pasta rosada mezclada con cubos de grasa en intestinos, tampoco donde con cuchillos afilados troceaban, desuesaban, cortaban usando las hojas con peligroso frenesí. Di con ella en las celdas. Salió de un frigorífico envuelta en una especie de hálito blanco. Ayudada por un tipo de baja estatura, llevaba al hombro un bloque rojizo de carne congelada. Lo depositó en un carrito, ella hizo ademán de volver al hielo. Enseguida le vi una mano vendada. Lila. Se volvió con cautela, me miró dudosa. ¿Qué haces tú aquí? Dijo. Tenía los ojos febriles, las mejillas más hundidas de lo habitual, sin embargo parecía gruesa, alta. Ella también vestía una bata azul, pero encima de una especie de abrigo largo, y calzaba unos zapatones de militar. Quería abrazarla pero no me atreví, no sé por qué, temía que se desmigajara entre mis brazos. Fue ella, en cambio, la que me estrechó durante unos larguísimos instantes. Noté la tela húmeda que llevaba encima, despedía un olor todavía más ofensivo que el que emanaba el ambiente. «Ven», dijo, «apartémonos de aquí». Y al que trabajaba con ella le gritó, 2 minutos. Me llevó a un rincón. «¿Cómo me has encontrado?» He entrado. Y te han dejado pasar. He dicho que te buscaba y que era amiga de Bruno. Bien hecho, así se convencen de que le hago mamadas al hijo del dueño y me dejarán un rato en paz. ¿Qué dices? Así funciona. 374, aquí dentro. En todas partes. ¿Te has sacado la licenciatura? Sí. Pero ha ocurrido algo todavía mejor, Lila. He escrito una novela y me la publicarán en abril. Tenía una tez grisácea, como si le faltara la sangre, y sin embargo se ruborizó. Vi el sonrojo subirle por la garganta, las mejillas, hasta el borde de los ojos, tanto que los entrecerró como si temiera que la llama le quemara las pupilas. Después me cogió una mano y me la besó, primero en el dorso, después en la palma. «Me alegro por ti», murmuró. En ese momento no reparé demasiado en el afecto de aquel gesto, me impresionaron la hinchazón de las manos y las heridas, cortes antiguos y nuevos, uno reciente en el pulgar izquierdo, de bordes inflamados, e imaginé que el vendaje de la derecha cubría una herida aún más fea. «¿Qué te has hecho?» Se apartó enseguida, metió las manos en los bolsillos. «Nada. Deshuesando las piezas se te estropean los dedos. Deshuesas las piezas de carne. Me ponen donde les da la gana. Habla con Bruno. Bruno es el más mierda de todos. Aparece por aquí solo para ver a cuál de nosotras puede pasarse por la piedra en la sala de curado. Lila. Es la verdad. Estás mal. Estoy estupendamente. Aquí en las celdas incluso me pagan 10 liras más la hora, como complemento por el frío». El hombre la llamó, «Ceru, han pasado los 2 minutos». «Voy», dijo ella. «Ha muerto la maestra Oliviero», murmuré. Se encogió de hombros y dijo, «Estaba enferma, tenía que ocurrir». Al ver que el hombre junto al carrito se ponía nervioso, me apresuré a añadir, «Me hizo llegar el hada azul». «¿Qué es el hada azul?». La miré para comprobar si era verdad que no se acordaba y me pareció sincera. «El libro que escribiste cuando tenías 10 años». «Libro. Lo llamábamos así». Lila apretó los labios, negó con la cabeza. Estaba alarmada, temía problemas con el trabajo, pero en mi presencia fingía que ella hacía allí lo que le venía en gana. 375 debo irme, pensé. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, dijo, y se estremeció. ¿Tienes fiebre? ¿Qué va? Busqué el folleto en mi bolso, se lo entregué. Lo cogió, lo reconoció, pero no mostró emoción alguna. Era una niña presuntuosa, masculló. Me apresuré a contradecirla. El cuento, le dije, sigue siendo precioso. Volví a leerlo y he descubierto que, sin darme cuenta, siempre lo he tenido en la cabeza. De ahí salió mi libro. De esta tontería. Soltó una carcajada sonora y nerviosa. Entonces el que te lo publica está loco. Estoy esperando, Ceru, le gritó el hombre. No me toques los cojones, le contestó ella. Metió el folleto en el bolsillo y me cogió del brazo. Fuimos hacia la salida. Pensé en cómo me había arreglado para ella y en lo complicado que había sido llegar hasta aquel sitio. Había imaginado llantos, confidencias, reflexiones, una magnífica mañana de confesiones y reconciliación. Pero ahí estábamos dando aquel paseo del brazo, ella arrebujada, sucia, marcada, yo disfrazada de señorita de buena familia. Le dije que Rinuccio era lindísimo y muy inteligente. Elogié a su vecina, le pregunté por Enzo. Se alegró de que hubiese encontrado bien al niño, elogió a su vez a su vecina. Pero lo que la animó fue la alusión a Enzo, se iluminó, se volvió charlatana. Es amable, dijo, bueno, no tiene miedo a nada, es inteligentísimo, estudia de noche, sabe un montón de cosas. Nunca la había oído hablar así de nadie. ¿Qué estudia? Le pregunté. Matemáticas. Enzo. Sí. Leyó algo sobre los ordenadores, o vio un anuncio, no sé, y se entusiasmó. Dice que un ordenador no es como se ve en el cine, todo bombillas de colores que se encienden, se apagan y hacen bip. Dice que es una cuestión de lenguajes. Lenguajes. Ella adoptó aquella mirada penetrante que también le conocía. No lenguajes para escribir novelas, dijo, y me turbó el tono de infravaloración con que pronunció la palabra novelas, me turbó la risita que siguió. Son lenguajes de programación. Por la noche, cuando el niño se ha dormido, Enzo se pone a estudiar. Tenía el labio inferior reseco, resquebrajado por el frío, la cara consumida por la fatiga. Sin embargo, con qué orgullo pronunció, se pone a estudiar. Pese a que usó la tercera persona del singular, comprendí que no solo Enzo se había entusiasmado por aquel tema. 376, ¿y tú qué haces? Le hago compañía, él está cansado y si se queda solo, se duerme. Pero juntos es bonito, uno dice una cosa, el otro dice otra. ¿Sabes qué es un diagrama de bloques? Negué con la cabeza. Sus ojos se hicieron pequeñísimos, me soltó el brazo, se puso a hablar para contagiarme su nueva pasión. En el patio, entre el olor de la fogata y el intenso de las grasas animales, de la carne, de los cartílagos, esta Lila arropada, despeinada, palidísima, sin una pizca de maquillaje, recobró vida y energía. Habló de la reducción de todo a la alternativa verdadero falso, citó el álgebra booleana y muchas otras cosas de las que yo no sabía nada. Y sin embargo, como siempre, sus palabras consiguieron sugestionarme. Mientras hablaba, vi la casa pobrísima por la noche, el niño durmiendo en la otra habitación, vi a Enzo sentado en la cama, molido tras fatigar todo el día en las locomotoras de a saber qué fábrica, la vi a ella, tras la jornada en los depósitos de cocción o en la sección de deshuesado o en las celdas a 20 grados bajo cero, sentada con él sobre las mantas. Los vi a los dos bajo la luz formidable del sacrificio del sueño, oí sus voces, hacían ejercicios con los diagramas de bloques, practicaban para limpiar el mundo de lo superfluo, esquematizaban las acciones de cada día con arreglo a dos únicos valores ciertos, 0 y 1. Palabras oscuras en el cuarto miserable, susurradas para no despertar a Rinuccio. Comprendí que había llegado hasta allí llena de soberbia y me di cuenta de que, de buena fe, claro, con afecto, había hecho aquel largo viaje sobre todo para enseñarle lo que ella había perdido y yo había ganado. Pero ella lo había captado desde el instante en que me tuvo delante y ahora, arriesgándose a tener roces con sus compañeros y a que le pusieran multas, reaccionaba explicándome, de hecho, que yo no había ganado nada, que en el mundo no había nada que ganar, que su vida estaba llena de aventuras diferentes y desatinadas igual que la mía, y que el tiempo sencillamente se escurre sin sentido alguno, y que era bonito solo vernos de vez en cuando para oír el sonido loco del cerebro de la una. Resonando dentro del sonido loco del cerebro de la otra. ¿Te gusta vivir con él? Pregunté. Sí. ¿Tendréis hijos? Hizo una mueca fingidamente divertida. No estoy con él. No. No, no tengo ganas. ¿Y él? Espera. Quizá lo sientes como un hermano. No, me gusta. ¿Y entonces? No sé. Nos detuvimos al lado del fuego, ella me señaló al guardián. 377, ojo con ese, dijo, cuando salgas es capaz de acusarte de que has robado una mortadela con tal de cachearte para meterte mano. Nos abrazamos, nos besamos. Le dije que volvería a buscarla, que no quería perderla, y era sincera. Ella sonrió y murmuró, yo tampoco quiero perderte. Sentí que ella también era sincera. Me alejé muy emocionada. Llevaba dentro de mí la pena de dejarla, el antiguo convencimiento de que sin ella nunca me ocurriría nada realmente importante y, sin embargo, sentía la necesidad de huir para no tener que seguir aguantando el olor a grasa que despedía toda ella. Tras unos cuantos pasos apresurados no resistí, me volví para saludarla otra vez. La vi de pie al lado de la hoguera, sin forma de mujer a causa de su indumentaria, mientras hojeaba el folleto de helada azul. De repente lo echó al fuego. 378-125 no le había dicho de qué iba mi libro ni cuándo llegaría a las librerías. Ni siquiera le había hablado de Pietro, del proyecto de casarnos al cabo de un par de años. Su vida me había superado y tardé días en devolver a la mía sus contornos nítidos y su espesor. Lo que me devolvió de manera definitiva a mi propio yo, pero a cuál de ellos, fueron las galeradas del libro, 139 páginas, papel grueso, las palabras del cuaderno, fijadas por mi letra, se me hicieron placenteramente extrañas gracias a los caracteres de imprenta. Pasé horas felices leyendo, releyendo, corrigiendo. Fuera hacía frío, un viento gélido se colaba por las rendijas. Me sentaba a la mesa de la cocina con Gianni y Elisa, que estudiaban. Mi madre trajinaba a nuestro alrededor, pero con sorprendente cautela, para no molestar. Al poco tiempo fui otra vez a Milán. En aquella ocasión, por primera vez en mi vida, me permití tomar un taxi. Al final de una jornada de trabajo dedicada a sopesar las últimas correcciones, el redactor calvo me dijo, haré que le pidan un taxi, y no supe decirle que no. De modo que cuando desde Milán fui a Pisa, en la estación miré a mi alrededor y pensé, ¿por qué no? Haré otra vez de gran señora. Y la tentación asomó otra vez cuando regresé a Nápoles, en el caos de la Piazza Garibaldi. Me hubiera gustado llegar al barrio en taxi, cómodamente sentada en el asiento posterior, con un chofer a mi disposición que, al llegar al portón, me abriría la puerta. No me vi con ánimos, de modo que regresé a casa en autobús. Pero debía de llevar encima algo que me hacía diferente, porque cuando saludé a Ada, que sacaba a pasear a la niña, ella me miró distraída, y siguió de largo. Después se detuvo, volvió sobre sus pasos, me dijo, qué bien se te ve, no te había reconocido, estás cambiada, pareces otra. En un primer momento me puse contenta, pero enseguida me disgusté. ¿Qué ventaja podía sacarle a eso de parecer otra? Quería seguir siendo yo, vinculada a Lila, al patio, a las muñecas perdidas, a Don Aquil, a todo. Era la única manera de sentir intensamente lo que me estaba ocurriendo. Por otra parte resulta difícil resistirse a los cambios, en aquella época, a mi pesar, cambié más que en los años de Pisa. En primavera salió el libro, que contribuyó a darme una nueva identidad mucho más que la licenciatura. Cuando le enseñé un ejemplar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, se lo pasaron en silencio, sin ojearlo. Miraban con fijeza la cubierta con sonrisas inseguras, me parecieron agentes de policía ante un documento falso. Mi padre dijo, es mi apellido, pero habló sin satisfacción, como si de pronto, en lugar de estar orgulloso de mí, hubiese descubierto que le había robado dinero de los bolsillos. Pasaron los días, se publicaron las primeras reseñas. Las hojeé con ansiedad, herida por cualquier alusión crítica por leve que fuera. Leí en voz alta a toda la 379 familia las más benévolas, mi padre se tranquilizó. Elisa dijo con recochineo, tendrías que haber firmado como Lenuccia, Elena da asco. En aquellos días agitados mi madre compró un álbum para las fotos y empezó a pegar en él todo lo bueno que se escribía sobre mí. Una mañana me preguntó, ¿cómo se llama tu novio? Lo sabía, pero tenía algo en mente y para comunicármelo quería empezar por allí. Pietro Airota. Así que tú te llamarás Airota. Sí. Y si escribes otro libro, en la cubierta pondrás Airota. No. ¿Por qué? Porque me gusta Elena Greco. A mí también, dijo. Pero nunca me leyó. Tampoco me leyó mi padre. Pepi, Gianni, Elisa, al principio tampoco me leyeron en el barrio. Una mañana vino un fotógrafo, estuvo 2 horas sacándome fotos, primero en los jardincillos, luego en la avenida, luego a la entrada del túnel. Poco después apareció una de esas fotos en Il Mattino, esperé que los viandantes me pararan por la calle, que me leyeran por curiosidad. Pero nadie, ni siquiera Alfonso, Ada, Carmen, Gigliola, Michele Soulara, que no era del todo ajeno al alfabeto como su hermano Marcello, me dijo nunca, ni siquiera de pasada, está bien tu libro o, qué sé yo, tu libro no me ha gustado. Se limitaban a lanzarme calurosos saludos y seguían su camino. Tuve que vérmelas por primera vez con unos lectores en una librería de Milán. No tardé en descubrir que el encuentro había sido sugerido con insistencia por Adele Airota, que seguía a distancia la evolución del libro y viajó expresamente desde Génova para estar presente. Pasó por mi hotel, me acompañó toda la tarde, con discreción trató de calmarme. Me entró un temblor en las manos que no se me pasaba con nada, no me salían las palabras, notaba un sabor amargo en la boca. Sobre todo estaba enfadada con Pietro, que se había quedado en Pisa porque estaba ocupado. Pero María Rosa, que vivía en Milán, pasó a verme, alegre, antes del encuentro, luego tuvo que marcharse. Fui para la librería muerta de miedo. Encontré la salita llena, entré con la vista baja. Creí que me desmayaría de emoción. Adele saludó a muchos de los presentes, eran amigos y conocidos suyos. Se sentó en la primera fila, me lanzó miradas de ánimo, de vez en cuando se volvió a cuchichear con una señora de su edad, sentada a sus espaldas. Hasta aquel momento solo había hablado en público en 2 ocasiones, obligada por Franco, y el público estaba formado por 6 o 7 compañeros de él que sonreían comprensivos. Ahora la situación era distinta. Tenía delante unos 40 extraños de aspecto fino y cultivado que me observaban en silencio, sin simpatía, en gran parte obligados a estar allí por el prestigio de los Airota. Me 380 entraron ganas de levantarme y salir corriendo. Pero comenzó el rito. Un crítico mayor, profesor universitario muy apreciado en aquella época, habló cuanto pudo sobre las bondades de mi libro. No entendí nada de su discurso, solo pensé en lo que iba a decir yo. Me retorcía en la silla, me dolía el estómago. El mundo se había ido, en desorden, y yo no lograba encontrar dentro de mí la autoridad para obligarlo a regresar y reordenarlo. No obstante, me hice la desenvuelta. Cuando me tocó el turno, hablé sin saber bien qué decía, hablé para no quedarme callada, y gesticulé demasiado, exhibí demasiada competencia literaria, hice demasiada ostentación de mi cultura clásica. Después reinó el silencio. ¿Qué pensaban de mí las personas que tenía enfrente? ¿Cómo estaría evaluando mi intervención el crítico y profesor sentado a mi lado? Y Adele, tras su aspecto de mujer condescendiente, se estaría arrepintiendo de haberme apoyado. Cuando la miré, enseguida me di cuenta de que le imploraba con los ojos el consuelo de un gesto de asentimiento, y me avergoncé. Entretanto, a mi lado, el profesor me tocó un brazo como para calmarme, y pidió al público que interviniera. Muchos bajaron la vista incómodos y la fijaron en sus rodillas o el suelo. El primero en hablar fue un señor maduro con gruesas gafas, muy conocido entre los presentes, desconocido para mí. En cuanto oyó su voz, Adele hizo una mueca de fastidio. El hombre habló largo rato de la decadencia del mundo editorial, más preocupada por las ganancias que por la calidad literaria, luego se refirió a la connivencia mercantil de los críticos y de la tercera página de los periódicos, dedicada a la cultura, por último se concentró en mi libro, primero con ironía, luego, cuando citó las páginas más subidas de tono, con matices abiertamente hostiles. Me ruboricé y más que contestarle, farfullé cosas genéricas, que no venían al caso. Hasta que, exhausta, me callé y clavé la vista en la mesa. El profesor crítico me animó con una sonrisa, con la mirada, creyendo que quería continuar. Cuando se dio cuenta de que no tenía esa intención. ¿Alguna otra pregunta? Dijo. Al fondo se levantó una mano. Yo, por favor. Un joven alto, de cabello largo y enmarañado, barba muy tupida y muy negra, se refirió de un modo despreciativo y polémico a la intervención anterior y, a trechos, también a la introducción del buen hombre sentado a mi lado. Dijo que vivíamos en un país muy provinciano, en el que cualquier ocasión valía para lamentarse, pero que entretanto nadie se arremangaba y se ponía a reorganizar las cosas para que funcionaran. Después se dedicó a elogiar la fuerza modernizadora de mi novela. Lo reconocí sobre todo por la voz, era Nino Sarratore. Fin de la novela. Biografía: nadie sabe quién es Elena Farahante y sus editores procuran mantener un silencio absoluto sobre su identidad. Alguien ha llegado a sospechar que sea un hombre, otros dicen que nació en Nápoles para trasladarse luego a Grecia y finalmente a Turín. La mayoría de críticos la saludan como la nueva Elsa Morante, una voz extraordinaria que ha dado un vuelco a la narrativa de los últimos años. Lo que Farahante quiso que se supiera de ella está en un pequeño libro titulado Frantumaglia, donde se recogen una entrevista y unos apuntes personales sobre su modo de entender la vida y la escritura. En 2010 Lumen publicó un volumen titulado Crónicas del Desamor, donde se reunían las 3 novelas para adultos publicadas por Farahante y a lo largo de los años, 2 de las cuales fueron llevadas al cine. En 2012 Lumen publicó La amiga estupenda, primer volumen de un tríptico napolitano,